¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Estamos por www.charlasenlaparrilla.com.ar. Ya saben que también pueden bajar la aplicación de la tienda Play para los teléfonos Android, como Charlas en la Parrilla. Este programa de hoy, que será el número 4. Aquí lo tengo al... Ahora a la derecha del doctor, pero siempre en la derecha enfrente mío. Confusión. Esto hay que entenderlo de otra manera. Porque... Bien, muy bien. Y bueno, tenemos que pensar en cómo es el pacto de unión, ¿no? O esta cosa rara que están pregonando el oficialismo. ¿Cómo lo del pacto de unión? No dice de unión de Santa Fe. Ah, de que bueno, pues eso siempre lo dicen los gobiernos cuando están apretados. Y bueno, y no, me parece que está pasando algo, ¿no? Sí. Bueno, ya ese será el tema central de la cuestión política. Pero ¿sabes lo que noté, Carlos? No. Que es la primera vez que noto clima de mundial, ¿eh? Inclusive entre nosotros, porque espontáneamente hemos empezado a hablar del mundial. Sí, un tema como para arrancar el programa de hoy, ¿no? Sí. La verdad es que, sobre todo después de que nos cayó la noticia de la lesión de Sergio Romero, ¿no? Que realmente fue impactante, creo yo. Incluso hasta sus detractores, digamos, fueron sensibles a la lesión de Romero, ¿no? Saber y sobre todo, viste, lesionarte en la previa, ¿no? Claro, lesionarte sí. En la previa, es como lo que le pasó allá calentando en claro, el 2002, exactamente. ¿Viste? Si después en un lance del partido, eso puede ser otra cosa. Pero bueno, viste, nadie muere en la víspera, hay un dicho famoso y sin embargo a veces en la víspera pasan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya analizaremos, también... íbamos a pensar un poquito o recordar algunos temas musicales de mundiales. ¿Tenés la canción del mundial? ¿La del mundial de ahora? Sí. Le estaba leyendo que cambió el criterio. Me imagino que eso lo elegirá la FIFA, ¿no? Pero antes eran músicas que tenían que ver con el país. Y hace dos o tres mundiales que buscan internacionales. Vamos a escuchar el de ¿alguna Rusia? Figura a ver si internacional. Suena a ruso esto. Feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Saying, oh, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling. Griten, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con el corazón. We come now, now, now, now. There's beauty in our unity we found. El camino fue largo y pa' celebrar el lumen va, va, baila, la, la, la, la, la. Hands up for your colors. Maluma, baby, ¿de dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento. De levantar la copa y gritar duro al viento. En nuestra pasión se siente la fiebre cuando tocan el balón. No digas que no, lo gritamos fuerte desde el corazón. Saying, oh, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling. Saying, oh, together singing. Ven, vamos a bailar, la, la, la, la. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. El camino fue largo y pa' celebrar el luz. Ven, vamos a bailar, la, la, la, la. Hands up for your colors. Put your hands up, put your hands up. tea, we fine. I'm ready, I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, now, now, now, now. Hands up for your colors. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. One hand, two hands, we are colors, yeah. Put your hands up. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. Soy yo tu color. Aquí voy, la rumba comenzó. Hands up for your colors. Sube la mano, Maluma baby. Put your hands up. The World Cup is here. Qué canción más rara, cacho. Yo me los imagino en Vladivostok y le dicen a los aldeanos rusos, bueno, esta es la canción del mundial y le pasan esto, muy raro, ¿no? Y está complicado, ¿no? Para los muchachos que le digan que esto es ruso, ¿no? Claro, que tiene algo que ver con su tradición, su cultura. Digo, es extraño. A lo mejor tienen una canción en Rusia para. Bueno, ahora vamos a buscar otra. Bueno, vamos a buscar y después vamos a escuchar. Que yo la bajé también, una canción que, yo coincidí con eso. No sé si ustedes tienen una canción del Mundial que recuerden especialmente. Yo la tengo y coincidió con una encuesta que hicieron, cuál es la canción más famosa o inolvidable de la historia de los Mundiales, y es la que yo pensé. Pero bueno, después la ponemos y a veces... Creo que la que todos pensamos. Claro. Si le empieza a sonar, por lo menos alguna parte te acordás, la podés tararear, la podés... De otros Mundiales, no sé. No, de Argentina me acuerdo. Sí, sí. La justa sin igual, mundial, la justa sin igual. Tipo marcha, marcha. Claro, bueno, no era casual que fuera tipo marcha, ¿no? Sí, pero nos decía Pastorini que hay otras canciones del Mundial de Rusia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he escuchado y he visto un video que hizo Natalia Oreiro, que para que todos entiendan es, no solo es muy reconocida acá como una de las artistas más famosas, residente en nuestro país, pues uruguaya. Claro. Y también en Rusia, después de la novela Muñeca Brava, es un baluarte allá de la. ¿Y grabó una canción? Muy querida, y grabó una canción también para el Mundial. Ajá. Sí, así que. Bueno, ya. También la vamos a escuchar en un rato. No sé, la estamos viendo inclusive ahora. Estamos viendo, sí. Ya vas a. Vamos a escuchar. Póngala. La de Nati. Teníamos Ahí está un poquito. Sí. ¿Ya? Claro. Bueno. ¿Cómo? Esta también tiene el rollo. Ah, vos sí, mucho rollo. Y ve que es oreirista. No, no, esta. Claro, ¿ah? Esto tiene. Sí, allá por supuesto. Allá es. Claro, allá es. Marilyn Monroe. Sí, ¿no? Allá es. Sí, ve. Sí. Pero. Como es. Está en la misma sintonía que la canción de Maluma, en definitiva. Claro. O sea que. Que. A mí me gustaron las dos. No creo que con ninguna de las dos se sientan representadas. No, después bueno, vamos a escuchar la que yo les decía y vamos a develar el misterio, cuál fue, según una encuesta, la canción más recordada de la historia de los mundiales. Pero hablemos un poquito de Argentina. Un poquito de fútbol. De fútbol. ¿Qué pasó con Chiquito Romero? No sé, que se ahogó en la orilla. Ya estaba, había que... cruzado. ¿Y cómo te enterás? Por un periodista de espectáculos. Y no por informe de la AFA. Y después tenemos el tema de que habla la señora de uno, el papá del otro. Son cosas raras esas, ¿no? Sí, porque parece que había ya tenido el incidente y lo mandaron a practicar de nuevo. ¿Qué opinas vos? ¿Había alguna animosidad, Romero? No, animosidad no, de ninguna manera. ¿Afuera? No, para nada. Pero son... O sea, vos, el técnico lo que tiene que hacer es encontrar... a los jugadores en su mejor momento, en su mejor formación. Si vos, porque no nos olvidemos que lo de Chiquito arranca en el partido con España, después sí. Creo que fue, no sé si fue el primero o el segundo gol, que él tiene que salir, y entra, ¿cómo es? Caballero. Chiquito sale lesionado, tuvo que recuperarse, que todo esto, parecía que se había solucionado el tema y bueno, en uno de los primeros entrenamientos con la selección argentina acá en el predio de Ezeiza, tiene este problema. Entonces, si había tenido alguna molestia, y el técnico lo que tiene que hacer es tratar de probarlo e intentar que, si es una molestia, es una molestia, pero si es algo grave, como es lo que pasó. Y bueno, lamentablemente queda fuera y tiene que tomar la decisión de sacarlo, pero animosidad no creo que haya de ninguna parte. Yo creo que para mí era el técnico, era el arquero titular en el primer momento. Por experiencia, por muchos... Ya jugó dos mundiales. Es muy doloroso. Ya batió el récord del Pato. A mí me parece que ya tiene más partidos que el Pato... Ya tiene. Pero bueno. Ah, eso sí. Ese sería otro récord. Pero el de presencia ya lo tiene. El problema es cuánto le demandaba recuperar. Claro, lamentablemente en el momento que pasó esto contra España, por ejemplo, si había algún problema meniscal, porque tampoco hay mucha información. Dicen que yo escuché el informe. Que es un pedacito de cartílago que se rompe y se le como que se le traba, se le mete entre los meniscos, digamos. Se le mete, se le traba. Bueno, pero eso depende de la posición, si se trababa o no. Y cuando fue a patear, se le trababa la rodilla. Está bien, Cacho. Le buscaba, Cacho, no le encontraba. Soy experto nada. En rodillas. Sí, sí. Sabés que estoy operado de las dos y con. Pero se rompieron los meniscos. No, está bien, pero ese pequeño cartílago, si eso se toma. Por ejemplo, después del partido con España, es una operación estúpida. Porque le hicieron los estudios y no vieron ese cartílago que se le metía. Se ve que se acomodaba y se desacomodaba. Después de esta lesión ahora... Es raro. Bueno, de esta lesión le volvieron a hacer el estudio, las resonancias, y no lo encontraron. Ahora, después de... Ahora. Y le repiten el estudio, creo que le hacen una tomografía, algo, le habrán hecho algo un poquito más... Y ahí apareció. De imagen. Y ahí lograron encontrar como un cartílago cruzado ahí metido adentro. Es una autura, puede ser una auturación rotuliana. Claro, pero el hecho de que se le haya salido el cartílago ese no es que no le generó una lesión en sí mismo, sino en donde se le alojó. Claro, ahí es donde se le hace la... Que tengo entendido que es lo mismo que le pasó a Agüero. Pero claro. Agüero le pasó hace un mes o hace 20 días y le llega. Pasó después que a Chiquito. Y bueno, le cortaron lo hicieron rápido. También eso había que hacerlo rápido y ahí lo que fallaron fueron los que lo revisaron después del partido con España. En Inglaterra está. ¿Lo de Agüero? Sí, no, sí. Digo, y Romero después. también en el está bien, por eso es muy raro, pero es raro que no se haya tomado las decisiones en su momento, porque como no se lo encontraron, por eso. Bueno, no le habrán hecho los estudios correspondientes, cacho. Ya que no lo encontraron, si ya había tenido un problema, y ahí tienen que ir a fondo. Y claro, bueno, ahora faltan 15 días, ¿cómo haces para llegar? No llegás de ninguna forma, la verdad es una lástima terrible. La verdad es que yo lo quiero mucho y primero porque salió de las entrañas. Pero uno lo podría poner en la misma línea de, por ejemplo, Biglia. Digo, Biglia está lesionado, hoy yo te voy a dejar, no puedo jugar Biglia. Agüero, si tuviera que jugar, hoy no puede jugar. Biglia ya está entrenando y todavía faltan 20 días para el Mundial. O sea, bueno, que lo que están pensando es que, dadas las lesiones y qué tipo de lesiones y los sistemas que han adoptado para la recuperación, están los dos en carrera a jugar. La pregunta es, si vos tenés, saber a vos dónde tenés tres arqueros, ¿al tercero lo podés esperar? O sea, digo, ¿hacía falta desafectarlo? Porque además vos podés cambiarlo estando ya también. Esto es muy sencillo. Vos no podés entender que dice Carlos es que lo veía prescindible. O sea, que tenía reemplazo. Si hubiera sido un jugador irreemplazable, lo hubiera esperado. Bueno, esto le pasó a Pachorra Sabela con el jugador, el chico que jugaba en Huracán, que después estaba en Francia. ¿Cómo se llama? Con Pastore. Le pasó y estuvo en el Mundial y no podía jugar. Y pasó lamentablemente no Mundial pudo jugar. Llegaron muchos lesionados. Y bueno, la verdad que, pero bueno, teniendo esa experiencia, está bien lo que hace el técnico. La verdad que entrar al Mundial con jugadores lesionados es jorobado. Ahora, lo que vos decís de Biglia es verdad. Hasta acá tiene un problema, pero faltan 20 días, ¿no? Porque lo dice que lo de Romero también es un tema de 10, 15 días. Bueno, eso dice la esposa. Escuché informes médicos que dicen 21 días y otro que dicen 28. Bueno, pero tiene un arquero, los roces que tiene un arquero. Pero no porque no. Que tiene que chocar en el área chica con delantero de 90. A ver, que es una lesión que no genera consecuencias. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo que pasó. Pero perdóname, si el técnico no lo quería citar, no lo hubiera puesto en la lista. No es tan difícil. No lo hubiera puesto en la lista y listo. ¿Pero quién dijo eso? Bueno, decir. Pero están hablando como si fuera una conspiración. No, vos estás diciendo eso. De ninguna manera. No, los comentarios que estamos haciendo es... ¿Nosotros? ¿Qué pasó? Bueno, pero micrófono. Hay subyacente. No, a ver, yo me pregunto por qué... Contratiempo lo dejó ir. Sale la esposa a decir que en 10 días está bien, 15 días está bien. ¿Qué tiene que salir la esposa a decir eso? Están hablando como si esto fuera una conspiración. Y el técnico, si no quería llevarlo... No, pero hay mucha gente que piensa así también. No, yo no pienso. Yo me estoy preguntando por qué se adopta el criterio para uno y no para otro por ahí. Porque si vos tenías 21 días... O sea, si esto le pasaba a Messi, va a Messi, va igual. Messi va aunque tenga la pata rota. Y está bien. Messi, si tú pudieras jugar al Mundial, tiene que estar en la delegación igual. Para que se asusten los otros. Claro, que sea que piensen que va a jugar. Como los hermanos ellos que jugaban con el Yeso en el 78, ¿te acordás? Sí, los Van der Kesko. Claro. Pero digo, no. Y si son 21 días, se podía esperar. Se lo podía tener en el plantel, porque aparte recién el 4 tenés la lista definitiva. Todavía se puede hacer retoque hasta el 4. Entonces, digo... podías esperar. No, aparte que dentro de los 35 primeros nombrados, vos podés cambiar permanentemente. ¿Dentro de los 35? Claro. Bueno, ahora, siguiendo en el arco, el caso Armani, ¿qué opinan? ¿Atajó tanto? Porque hay un montón de arqueros, el de Marcos, el de Huracán Díaz, es Marcos Díaz, Migliore, dice, pero hay un montón de arqueros que atajan lo que ataja este muchacho, pero están todos los periodistas detrás de Armani. Porque esto viene un poquito emparentado. Bueno, pero el jugador de River, estarán haciendo fuerza contra una AFA bostera, digamos. Entonces hay un montón de temas políticos para charlar. Por supuesto que es un buen arquero, es un muchacho con mucha experiencia. Pero no estuvo ni un minuto, eso tiene un valor, ¿no? La experiencia tiene un valor. Y bueno, por eso... El fútbol de negocio, estamos en... Un jugador entra en el Mundial... es una cotización diferente que se multiplica, entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando te aparecen así como no sé La otra vez uno de los memes que hicieron era Garcés, que decía siempre listo. Y como diciendo, si no Romero, voy yo, ¿no? Garcés, ¿para qué fue al allá? Sí, de... pero en todos los mundiales hay un claro. jugador que inexplicable. Tenemos pero al... eso es otra cosa. ¿Qué pasa con Ansaldi? Vea que está Ansaldista. Porque no lo vieron. A ver, no lo vieron. Yo venía analizando es esto, probable. Veníamos haciendo una charlita informal en el coche. A ver, sí. Yo lo que entiendo es que este técnico lo que está haciendo es eligiendo jugadores que la gran mayoría son polifuncionales. Polifuncionales. Eso quiere decir que, por ejemplo, Ansaldi... Por ejemplo, si necesitas más marca, ¿la tenés? Si necesitas más marca... podés llegar a tener. Si llegás a tener, si llegás a necesitar más juego, primero es el juego de este muchacho de Sampaoli, se hace fuerte con la pelota, la cuida, el manejo de pelota es esencial en el juego. Yo creo que mete algunos jugadores que no tienen en cuenta porque sabe que le van a responder al esquema. No poner la firma. Él necesita que los jugadores corran mucho más del que el promedio. Para su esquema de juego. Por eso está pero al mismo tiempo necesita buen pie para el juego que él pregona. Necesita buen pie, pero que corran mucho. Bueno, después tenés, por ejemplo, vamos al caso específico de Ansaldi. Ansaldi es un jugador ambidiestro. Le pega con la derecha y con la izquierda de la misma forma. Eso es muy bueno. Juega de un lado, juega del otro y no tiene problema. Sí. Entonces, eso te da un montón de alternativas ante un cambio o un esquema definido. ¿Qué sé yo? Hay la gran mayoría, por ejemplo, Acuña te puede jugar, te juega por izquierda como volante ofensivo, te juega como tres. Tagliafico te puede jugar como marcador de punta, te puede jugar como marcador central. Mercado también lo mismo. Que no estén número 5 ni Lautaro Martínez. Me duele mucho lo de Centurión, la verdad. Estaba un pero poquito bueno, más Centurión que Lautaro, ¿no? Para este punto. Da la impresión que sí, porque Lautaro es muy joven, pero la verdad que tendrían que haber ido los dos. A mí me encantan los dos. Son dos. A veces uno piensa eso, pero decís, ¿y a quién sacás? ¿Qué vas a sacar? ¿Agüero? ¿Vas a sacar Higuaín? A ver, afuera, Icardi, goleador del Calcio. Claro. Ahí. Entonces a Lautaro lo vas a discutir si se quedó afuera Icardi, ¿viste? Está bien, pero es la gran aparición del fútbol argentino, qué sé yo, hubiera sido muy bueno llevarlo, porque es un jugador que tiene un talento increíble. ¿A quién sacaba? Y bueno, qué sé yo, Dybala también ha hecho muchos goles en la selección, los ratos que ha jugado no ha rendido. Pero yo recuerdo que cuando no lo convocó a Dybala el partido anterior, armaron un escándalo bárbaro. Bueno, pero lo que pasa es que Dybala va calzado al puesto de Messi. Y decían que era porque había dicho lo que dijo de Messi. Dicen cada cosa, y que Icardi no quiso ir a la gira, siempre el periodismo también dice cada obvio, cosa. Pero yo estoy centrando ahí el tema, ¿no? Digo, lo de, a ver, había una canción que lo decía, ¿no? Pero al arquero, ¿cómo es? Armani lo puso el periodismo. Yo creo que sí. No tenga ninguna duda. No quiere decir que no tenga los méritos para estar, que no sea un buen arquero, Sí, pero lo puso el periodismo. Como en el, me voy a acordar, como en el 78, a Alberto Alonso lo puso el periodismo. Y a Pernía lo sacó el periodismo y fue así. Porque las campañas eran impresionantes. También en el Mundial. Cuando Bilardo se le planta, es cuando tiene la ruptura con el Clarín Deportivo, En el 86, no nos olvidemos, la campaña terrible para sacarlo al Mago Garré del plantel. Ramón Díaz también hubo problemas. Claro. En el 78 viene la campaña, era para sacar a Luis Galván, y terminó siendo uno de los buenos jugadores, claro. Y yo siempre digo, cuando no pienso que hay un negocio detrás, elige porque cree que son los mejores. No son tarados, hay que los peores. Porque para que les vaya mal. Técnico de selección. Y que se juegan ellos también. Su primera tarea es seleccionar, ¿no? Y bueno, eso es sobre gusto, ¿viste? Pero también tienen problemas porque tenemos 200 millones de jugadores en la Argentina. Claro. Si estuviera hablando de la selección de Chile, no tiene muchas discusiones. Ahora, fíjate que hay puestos que han quedado un poquito huérfanos. Y Argentina, acá tenemos un 5, ha tenido 5 toda la vida. Y no había tantos 5 este año para elegir, ¿eh? ¿Cuántos sí, que hay, cómo no? Porque Pizarro, yo no lo vi nunca, Pizarro. No, Pizarro es un muy buen jugador, lo mismo que Craneviter, qué sé yo, tenía pero, para Craneviter, pero bueno, podría haber estado, pero está bien, pero está él, tiene que sacar otro. Claro. Está bien. Ahora, en esa posición, por ejemplo, teniendo a Biglia, teniendo a Vanega, teniendo a Mascherano, teniendo a Salvio. Pero vos para ejemplo, vos cualquiera de ellos puede jugar. Salvio y más chiquito. ¿Cómo? Pero Salvio, yo no, él me decía que Salvio puede ¿viste? Jugar de 5. Salvio no tiene. Vanega puede jugar de 5. No, pero. A ver. Tiene menos marca que. No, no, es que no tiene más. A ver. El juego de San Paoli es manejar la pelota. O sea, vas a robarla y ya tenés, pero hay momentos que la va a tener al rival. Bueno, pero vos, si mirá, vos vas a jugar con España, si vas a jugar con Islandia, no necesitas tener a. Bueno, mirá que jugamos con Irán, y no le podíamos sacar la pelota, jugamos con los otros, o sea, siempre tocan a tus equipos y nos complicaron siempre la vida. Pero bueno, son elecciones. Yo creo que acá tiene muchos jugadores polifuncionales que pueden jugar en distintos puestos. Y eso es muy bueno. Es muy bueno, tengamos fe que yo le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe y creo que vamos a hacer un mundial, un muy buen mundial. Se acabó la charla. El equipo arranca derecho, no lo para nada. Y si arranca torcido, querés que se enderece. Nadie va a querer que. ¿Quién era? Vergesio. A mí me encantó Vergesio siempre. En Vélez no tuvo chance. Uy, penal. Le cobraron penal. En contra de Estudiantes, es el penal. Bueno, vamos a cerrar el segmento mundial con la canción que yo estoy otra. Esperando. A ver, andá presentándomela. Sí. La canción, hicieron una encuesta. ¿Cuál es la canción más recordada de todos los mundiales? Desde que se empezó a jugar, es la número. Esa, señor, a ver si la recuerdo. Sarà una canzone a cambiare l'ere, gol e gioco, ma voglio vivere così l'avventura senza forte cori, cori in gola. Una giostra di colore e il vento a carezza le bandiere. Radio Parrilla, online las 24 horas. Continuamos entonces en charla en la parrilla. Y bueno, mañana, esto fueron días de concentraciones y reclamos permanentes, ¿no? Toda esta semana, pues, la ciudad de Buenos Aires en infierno, muchas ciudades del país, muchas marchas, muchas reclamando paritarias, muchas reclamando en contra del pacto con el FMI. Y mañana al mediodía hay una concentración con marcha del Congreso al Obelisco, en la que se invita a cantar el himno nacional, oponiéndose a cualquier tipo de trato con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y algunos artistas salieron a hablar a favor de esto y un par salieron a hablar en contra, pero yo digo mi propia... Los que hablan a favor simplemente te invitan. Los que hablan en contra te hablan mal de los que invitan. Digo, hay una pequeña diferencia. Que yo recuerde son Acosta y Casero, ¿no? Claro, sí. ¿Pero a ver si podemos escuchar algunas? Dale. El 25 de mayo yo voy con mi familia al Obelisco a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. El 25 de mayo voy al Obelisco con mi familia a cantar el himno nacional, porque con el FMI la patria está en peligro. Este es Grandinetti. Soy Francisco Paco Olveira, cura de Nación por los Pobres, porque la patria está en peligro. Este 25 de mayo a las 13 horas iremos con vecinos de la isla Maciel al Obelisco para decirle no al Fondo Monetario Internacional. El 25 de mayo a la 1 de la tarde en el Obelisco vamos a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. Bueno, ahí está, algunos de los que declararon a favor, ¿no? Y convocaron a la ciudadanía a acercarse a cantar el himno cuando el estudiante da vuelta al partido, ¿eh? Lo dio vuelta. No le veo cuál puede tener, qué problema puede tener esta convocatoria, ¿no? Vamos a escuchar vos y encontramos el señor Está en el partido. ¿Qué vas a buscar? ¿Las contras? Claro. No me parece. Las contras. ¿Quién se puede oponer a una marcha o a una congregación a cantar el himno? ¿Qué tiene de subversivo eso? O sea, te están diciendo, no es solamente vamos a cantar el himno, te están diciendo, ojo... Con el FMI. Ojo con el FMI, porque la patria está en peligro. Y bueno, en cierta forma, hay un montón de cosas que está haciendo este gobierno que verdaderamente devastan un montón de logros y de derechos de la parte trabajadora, ¿no? Y lamentablemente lo estamos viviendo, hay cosas que hoy pero me senté, mira. Hoy me senté en Palermo y qué sé yo, en 15 minutos, 20 minutos me senté a tomar un café, ¿no? En 10, 15 minutos aparecieron por lo menos 15, 20 muchachos que estaban o tratando de venderte algo o pidiéndote que le des una moneda. Pero vos decís, o sea, devastan derecho de la clase trabajadora, pero eso querría decir que la clase empresaria le va bien y tampoco le va bien. Por lo menos a las pymes le va muy mal. Mira, está bien. Está bien, pero tiene algo de clasista. Las pymes son pymes y son generadoras de empleo para los trabajadores. Si las pymes le va mal, los trabajadores le va mal. Entonces no es que a los empresarios les va bien, Estás hablando de empresario como soy yo, cabezón. Bueno, pero soy los empresarios como vos son ahora, el 70%. Pero los empresarios, las grandes corporaciones, los empresarios, los que tienen la moneda, están haciendo una fortuna. El desastre que están haciendo con la especulación financiera es increíble. Ya lo encontró, no tenemos que tirar más. A ver. Mm-hmm. Hola, mi nombre es Alfredo Casero y realmente creo que sí estamos en peligro. Por el FMI, por cualquier cosa estamos en peligro, por un gran terremoto, vivimos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es tratar de sobrevivir a esta forma constante de traba y constante de malograr lo poco que se puede hacer. Lo de los mil delegados, todo eso, yo creo que no me importa nada porque ya se sabe cómo es y saben de qué manera se manejan estas personas. No tenemos posibilidad de ser diferentes ni de cambiar absolutamente nada. Es una pena. Es una pena que muchos de los actores salgan a decir que la Argentina está en peligro, poniendo una carita así para que veamos que todavía no se le caen los mofletes. Actores que prácticamente no los conozco, o muchos que nunca más me voy a olvidar porque fueron los que señalaron con el dedo a muchos otros actores que no eran acá, en un momento donde no se podía hablar. En un momento donde estar en contra significaba un montón de cosas, en contra que yo tuve que comérmelas. No me importa, me parece que ustedes son grandes actores, cuando la cosa estuvo mal, muchos de ustedes, otros no, se las tomaron a Europa, donde la mayoría de los que están son de izquierda, o hay que ser de izquierda y pobre para ser admitido. Ya no hablo del impresentable, de Víctor Hugo Morales, ni ninguno de ellos. Sí, es verdad, estamos en peligro, pero no por el FMI. Porque deberían devolver absolutamente el dinero que robaron. Absolutamente deberían deshacer el aparato de corrupción perfecto que armaron desde la locura de quererlo todo. En un lugar en donde está, donde tenemos una justicia absolutamente lenta y con donde de a poco, queridos amigos, estamos recuperando la posibilidad de meter presos a los que hayan robado. Dura como 5 minutos más, así que me parece que demasiada dosis de Casero. Yo creo que este muchacho vive en otro planeta, tiene un problema muy grave de resentimiento. Lo que menos entiendo es cómo el hijo le salió tan inteligente igual. ¿Por qué? Porque es un pibe inteligente, que lo escuchás, que tiene opiniones mucho más centradas, ¿viste? Que este, que es un excelente cómico, me encanta como cómico, como actor, pero que es un bobo bárbaro hablando de política, de actualidad, porque ofende a los otros actores, no nombra a ninguno, y los trata hasta de descalificar por si él los conoce o no los conoce, como si la importancia de un actor pasa por si lo conoce él o no. Que dijo de Europa, de que se fueron a Europa. ¿Cuándo? ¿De qué habla? Digo, no creo que hable de estos actores que pasaron, que la mayoría eran. Grandinetti puede ser que hay algunos que han trabajado mucho en España, pero bueno. Sí, es Baraglia. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ni nadie niega, nadie que esté en contra del capitalismo niega el smartphone, internet. Yo no conozco. Eso es otro tipo de gente, o sea, son algunas sectas que hay, qué sé yo, ¿viste? Pero no. Ni siquiera el comunista te niega eso, ni quiere dejar de lado un teléfono, o sea, es una pavada. Pero digo que ofenda tanto y que hable con tanto odio, que diga que no se podía hablar. No se podía hablar en la Argentina. Hace rato que se puede hablar en pero Argentina. Yo creo que sí, pero a ver, nunca nadie fue detenido, perseguido por hablar en la década anterior, y sin embargo, acá metes un tuit en contra de Macri y te meten preso. Ahora sí que no se pueden decir muchas cosas, ¿eh? Porque mirá que hay un pibe que se equivocó y le mandó un mensaje de texto a este de la campaña, a Bullrich, y lo tuvieron en cana 3 días. Porque el pibe pensaba que era el teléfono de uno que se quería levantar a la novia. Un chico de 16 años metido 3 días preso. Digo, sí, eso no, ya no tiene que ver con los actores, eso sino no pasaba en el común antes de la gente. Obvio, antes te dice Mirta Legrand, no podés hablar porque te escucha el mozo y el mozo va y le cuenta. Cuando los mozos, en todo caso, son todos de Barrio Nuevo que estaban contra el gobierno antes, ¿no? Digo, si fuera, que igual una huevada total. Pero digo, no pasó eso, y ahora sí pasan muchas cosas. Ahora reclamás y te meten preso. El otro día de los del subte metieron 16 en cana. Esto no pasaba. Digo, ahora está pasando. Entonces, el muchacho habla como tiene la historia trastocada. No sé qué es lo que de dónde saca la información, de dónde la vive él de esta manera. Él tiene todo el derecho del mundo a ser de derecha y demás. Ahora, no puede cambiar la realidad y contarla de otra manera. Eso es lo que me parece a mí. Pastorini. Bueno, pero es la forma de actuar de no solo de los simpatizantes de la derecha, sino de este mismo gobierno. Vos, qué sé yo, estoy cansado ya de verlo a Marcos Peña decir las pavada que dice y miente permanentemente. Es el jefe de gabinete. ¿Qué sé yo? Bueno, está bien, diga, claro. Está bien, pero muchacho, estamos hablando de un jefe. Si el jefe de gabinete se puede plantar y mentir y mentir y mentir y decir que está todo bien y que no pasa nada, y esto es un desastre. La bueno, verdad estamos, que... estamos en la víspera del 25 de mayo y no, todavía no dijimos que vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Y bueno, víspera de 25 de mayo, por supuesto que vamos a hacer, vamos a comer un loco criollo, que la verdad, ustedes con sus, me tienen de esclavo ya, porque... Nos vas a hacer juicio laboral. Desde las 5 de la tarde del día de ayer, que estoy trabajando y esto cocinando. Esto se viene el juicio laboral, ¿no? No. El juicio laboral... No, en definitiva, ustedes saben que a mí me gusta acá cocinar. También, dos juicios laborales, vamos. Dice que está la que revolvía la olla. Está revolviendo, ¿no? Ella tiene un desgarro de hombro de tanto que claro, revolver. Va a ser bueno. Por un convenio de gastronómico. ¿No? Vamos a tener un juicio laboral de gastronómico. A mí me gusta cocinar, es una terapia para mí. Bueno, ayer cuando vi los WhatsApp preguntando a ver qué íbamos a comer, qué esto y el otro, y digo, bueno, hagamos bueno, un locro. Y tenemos también ahí para compartir junto con el locro las empanadas. Bueno, y perfecto. Cobre, y después tenemos pastelitos de membrillo y de batata para el postre. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el sol del 25 viene asomando. Y lo dice un francés, ¿eh? A ver, vamos a escucharlo. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando. Ni su luz en el plata va reflejando, ni su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. La patria se oye y el clamoreo, viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Paralo, Juan, paralo un poco, Juan. Paralo un poco. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Este, 2 más 2 son 4, la tierra redonda corta la bocha. Garrote, garrote, garrote.

Pero lamentablemente los que están con el teléfono en el colectivo o en el subte no están leyendo un libro, están boludeando en WhatsApp, en Facebook o en Instagram. Sí, bueno, sí, está bien, pero ponele. Pero lo podrías utilizar. Claro, pero hay gente que va leyendo. Sí, yo lo va leyendo y usando el teléfono sin libro. Y hoy en día te podés olvidar los pantalones. Vos podés salir en calzoncillo que te produciría menos perjuicio que olvidarte el teléfono. Y yo me he vuelto de lejos a buscarlo. Yo también, yo tengo ese problema. Podés estar en cualquier lugar, porque vas a volver a tu casa. Yo, por ejemplo, recuerda que tenían WhatsApp y yo todavía no lo tenía. Porque no me negaba un poco, pero llega un punto donde el entorno te obliga, porque si tus amigos lo tienen, la familia lo tiene y la gente a la que le tenés que vender tu laburo te lo quiere escribir por WhatsApp y vos decís llamame por teléfono y ya no te quieren llamar. Nadie llama por teléfono. Ya no llaman, ya porque no se quiere gastar plata, por lo que fuera. El teléfono de línea prácticamente va. Y ya casi está extinguido. Claro. Es el soporte para que te manden internet. Para Speedy o para otras marcas, ¿no? Pero prácticamente no se usa. Entonces, es como que este WhatsApp, hasta que aparezca algo nuevo, no sé si puede haber. No, algo, sí, WhatsApp hoy no sé si puede haber algo. El mundo. Bueno, también se comió un crudo, por ejemplo, al sistema Nextel de radio. Claro, que fue. Hoy casi no se usa. Yo lo uso con mis pero obreros, que yo. Pero la gran mayoría de mis clientes optan por mandarte un audio de WhatsApp y no usa más radio. Se mueven de ahí. Claro. Trae sus problemas también, ¿no? Lo bueno de eso es que no te pueden decir, no me lo dijiste, vos escuchá, acá está. Claro. ¿Cómo que no? Acá lo tenés. Sí, te dije 50, no te dije 40. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando éramos pibes que cuánto tiempo estabas conectado? O sea, vos estabas hasta ahora en tu casa, vos me podías llamar, Pastorini me llamaba, yo te llamaba a vos. Pero vos estabas 10 horas fuera de tu casa, que encontrable, y el mundo seguía andando. Y ahora sí, vos sentís que en esos 5 minutos que no estás conectado puede pasar algo tremendo, ¿viste? Claro. Y no es así. Y nosotros salíamos y decíamos, volvemos a las 7. Claro. Punto. Hasta las 7 nadie se iba a preocupar. Tal cual. Y por ejemplo, un detalle muy. En cambio, ahora mandé un mensaje y no me contesta. Claro. Un detalle, será del baño, qué sé yo. Un detalle muy canchero de aquella época era estar en un bar y que te llamaran al bar y te decía el mozo, te traía el té. Eso era muy cachero. Claro. No cualquiera podía hacer estar ubicable en el bar. Sí, sigue ocurriendo en nuestro querido bar de Matadero 9 de Julio. Te llaman al 9 de Julio. Yo ahora no voy casi, pero por ejemplo, Nelson Pereira, que es un amigo que hace la revista aquí en Mataderos, la gente lo llama ahí. Lo llama al bar y el tipo está ahí y te atiende ahí. Y te atiende al bar. A Rodolfo Mota, el este técnico de Chicago, lo llamaba a salvar. ¿Entendés? O iba a salvar y sabía que el tipo iba a estar ahí. Lo ibas a encontrar, ¿no? Otra cosa que había, a ver si vos te acordás de esto, que en la cuadra, al principio, no había un teléfono por casa. ¿Y si usted de dónde me llamaba si había una urgencia a mí? No te llamábamos a tu al casa. Vecino Bonelli. Claro. Entonces, el Tano Bonelli. El Tano, ese era el que puteaba todo, porque lo llamaba de tu casa, de la vuelta, toda de la frente. Cuadra. A mí me ha llamado, no sé, Cora, cuando éramos novios. Para los laburos, era el único teléfono que había. Y me han llamado para laburo. Cuando tuve llamada de una comisaría, lo llamaste a él. Llamar al Tano Bonelli. Y digo, ¿dónde me vas a llamar? No había otra. Bueno, volviendo al punto que me gustó de esto, cuando Logia dice el grillete del siglo XXI, es que no te podés sustraer a ninguna situación. Si vos querés decir, bueno, no, es difícil. No, aparte lo dijo hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Ahora son, no sé si es un grillete. Hoy es peor todavía. La silla eléctrica, claro. Vos te querés hacer el gil y no sé podés. Si él sabe que dijo eso hoy en día. Claro, porque nos quedó más grabado a nosotros que por ahí a él. Vos no tenés la libertad de decir, no quiero atender, no te quiero responder por el... Me clavó el visto, es un problema que te claro, clavó. Sí, sí. Es agresivo, o sea, tenés que responder a cualquier hora y o desde cualquier lugar. O escribir en mayúsculas. Claro, mayúscula me está gritando. Claro. Y después te producen equívoco. A mí me pasó, ¿te acordás la semana pasada? Que ustedes me cargaban porque atendía el teléfono. Me llamó una vecina diciendo que había un escape de gas que no fue... Hiciste tú la movilización. Y tuve que mover todo porque si yo no tenía el teléfono no pasaba nada con todo eso, ¿no? Bueno, estamos viendo un partido muy simpático. Que no se juega nada. No, se está jugando Estudiantes. Frente está eliminado. Sí, está eliminado, pero clasifica para la Sudamérica. Entonces, es un resultado importante. Está ganando 3-1 y falta 3 minutos. Bueno, ¿qué vamos, con Eric Clapton o con Dale, Fito Eric Clapton, se lo quiero hacer escuchar a Pastorini este tema, con Mark Knopfler de Dire Straits. Es nuevo esto. Vamos. Radio Parrilla, online.

fantasear con tu vida. Me pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Y a veces te volvés exigente, esperando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más, y nada más, y nada más, lo que más te guste y nada más, lo que más te guste y nada más, lo que más te guste y nada más, lo que más te guste. Con la que no estamos de acuerdo. Y sí, que han pasado diciendo que teníamos demorado a Berciud Bergabá. ¿Por qué la teníamos demorada? ¿Verdad? No salía nunca. Por el desastre que de esos dichos de Cordera en su momento, pero lo íbamos a hacer hace dos años y bueno, por esos motivos la verdad no lo sacamos. Pero bueno, vamos a hacerlo hoy. Que esto es un proyecto que en mayo de 2018 cumple 30 años de historia y atravesando muchas capas y situaciones variadas, desde el under porteño más recalcitrante a la consagración llenando el estadio de River en el 2007. Tardó 10 años en obtener el reconocimiento popular de la gente con la salida del disco Libertinaje, producido por ¿quién? Por el maestro, el que nos genera este vino riquísimo, que Gustavo Santolaya, que está en todas, es un genio también. Bueno, este trabajo permitió trascender y les otorgó el doble platino en ventas en Argentina. Se hicieron notables por combinar rock con ritmos latinoamericanos como cumbia, tango, murga, reggae, chacarera y candombe, y letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad. Lleva editados 13 discos hasta el día de la fecha. Con la salida de Libertinaje iniciaron una gira de presentación en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Al año siguiente integraron el Guacha Tour, un circuito de bandas hispanas en Estados Unidos, e hicieron 3 giras exitosas por España, incluyendo una participación en el Festimad. Pasaron 4 veces en un año por México, tocaron en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua, Ecuador y Puerto Rico. Cerraron el año con un recital masivo ante 50.000 personas al aire libre en Buenos Aires frente al Obelisco. El disco incluye la canción Señor Cobranza, originalmente de las manos de Filippi, una canción de protesta hacia el Estado que causó controversia y fueron censurados por el gobierno argentino por su lenguaje soez y explícito. Pese a este hecho, la canción, al mismo tiempo de generar escándalo, logró que la banda lograra gran popularidad. ¿La podemos escuchar, Cacho, esa? Así yo descanso un poquito la gola. Señor Cobranza. Paralo, Juan, pará un poco. Quiero hacer una pequeña introducción. No es una canción cualquiera. Seguramente les recordará que gracias a gente nefasta que ha hecho de nuestro país algo inhabitable, ustedes tuvieron que dejar su tierra para ganarse el mango, loco. Entonces, se lo dedicamos con toda el alma al señor Menem, al señor Cavallo y a todos los hijos de 10.000 putas que nos gobiernan. Voy a la cocina, luego al comedor. Que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos, si es que tienen, o a su amigo presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavá, así son todos. Traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita del que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro que hizo todos narcos, y de los malos. Y si te agarran con un gramo de fuequete la pusieron, se viene la policía y de seguro que va preso. Y sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora qué, son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la droga del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Oye, oye, oye, ¿qué me dice el dedito que le meten a Jujuy? Eso es el perro, satisán. Si no lo pueden comprar, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le meten en el tema. El dedito del político con sangra, si no es el culo. Si lo que salga se recuerda es el culo de este mundo. Y no es el culo, es la niñita. Lo de contra la izquierda y los polos pacifistas. ¡Con arco! ¡Con arco! ¡Con arco! ¡Con arco! Para la idea, te persiguen si son puros, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumar, comprar, vender, luchar tú por el todo que lo haces para comer, comprar, fumar, ¿de qué? Y vaya que tú hagas justo en tu mano. ¿Qué de lo que era? Eres otro de lesión para vida y bandera. ¡Hijo de puta! En el Congreso, ¡hijo de puta! La rosada y en todos los ministerios va a cambiar. ¡Hijo de puta que se caga la patada! Selva, se escucha tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Y en la selva se escucha tiro. En la selva se escucha tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. A que a las 12 se tiene que cortar, así que vamos a hacer una última canción para darle lugar. En el año 2000 editaron Hijos del Culo, con el que nuevamente alcanzaron el doble platino y el grupo continuó creciendo en convocatoria. Este disco contiene canciones como el himno futbolero Toco y me voy, un cuarteto como La Bolsa, un candombe como Negra Murguera, en la que participaron en la grabación la murga uruguaya Falta y Resto, y una cumbia, El Viejo de Arriba. Eso fue presentado en el Estadio Obras hacia junio del 2001. En el 2002 la banda cumplía 10 años de su primer disco publicado, por lo que a mediados del 2002 editaron De la Cabeza con Bersuit Vergarabat, grabado en vivo en el Estadio Obras Sanitarias y en Show Center de Aedo, con las canciones Un Pacto, Perro Amor Explota, De la Cabeza con Bersuit. En el mes de marzo del 2004 lanzaron La Argentinidad al Palo, un disco doble que salió a la calle en dos etapas. La Argentinidad al Palo se es, y un mes después La Argentina al Palo, lo que se es. Esta placa recibió el galardón de sextuple platino y fueron reconocidos por los medios de comunicación como la mejor banda de 2004. De este material sobresalen éxitos como La Soledad, Por No Estar, El Viento Trae Una Copla, Otra Sudestada y La Argentinidad al Palo. Dio más de 100 recitales internacionales durante todo ese año, y el gran cierre fue un multitudinario show en Mendoza, del que se registraron las imágenes y el audio para la edición de un DVD. Después del vigoroso año, Bersuit es invitada a la apertura del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil. Allí compartió escenario con figuras como Gilberto Gil, Manu Chao, entre otros, participando así en un gigantesco espectáculo en el escenario Puerto del Sol. En 2005 recibieron el premio Carlos Gardel de Oro y editaron Testosterona. El disco incluye colaboraciones de Andrés Calamaro, La Mona Jiménez y el Sindicato Argentino del Hip Hop. En el 2005 la banda compartió en el escenario Andrés Calamaro en una serie de conciertos en el Luna Park. En el 2007 encuentra a Bersuit Vergarabat realizando un concierto en el estadio de River con una convocatoria de 70.000 personas. Editaron de nuevo un nuevo disco de estudio titulado Simplemente, incluyendo la canción de Ahí Soy Yo, una fuerte crítica hacia la construcción de papeleras en el Río de la Plata y a la contaminación ambiental. Alcanzó rápidamente el doble platino este disco. En el 2008 volvieron a presentarse en el Estadio de River, en el Festival Quilmes Rock, en el que cerraron la noche ante 60.000 espectadores. 2009 anunciaron una serie de conciertos en el Luna Park, Luna Llena en el Luna se llamaron, en el que plantearon a partir del mes de abril tocar en las 9 noches de Luna Llena de ese mismo año. Sin embargo, solo se hicieron 2 de los conciertos estipulados, en abril y en mayo, dado los compromisos de Cordera por su carrera solista. Y en junio de ese año la banda decidió separarse por 3 años, según lo aseguraron sus integrantes, debido a que el cantante Gustavo Cordera había iniciado un proyecto solista. En el 2011 la banda retorna a los escenarios haciendo una gira por España, Londres y México, en la que tocaron sus más grandes éxitos, presentándose en Buenos Aires en el marco del Festival Masivo de Rock de Quilmes Rock. Luego de un impasse tras la salida de Cordera, llegó La Revuelta, producido por Cachorro López, disco que lo llevó por Latinoamérica, España y Alemania. En mayo de 2013 realizaron 3 conciertos temáticos con el objetivo de festejar los 25 años desde la formación de la banda. En el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires, repasaron todos los discos editados por la banda. En el 2014 comienzan con el estreno del sencillo Cuatro Vientos, que fue el anticipo del disco siguiente y la cortina de la tira emitida por el canal de TV Telefe Señores Papis. Con el lanzamiento de esta canción anuncian un concierto en el estadio de Luna Park y en marzo lanzan El Baile Interior, disco compuesto por 12 canciones con una amplia gama de ritmos musicales, como acostumbra Bersuit, dedicado a Luis Alberto Spinetta. Con este álbum obtuvieron el galardón de mejor álbum de rock en los premios Gardel 2015 y realizaron una gira no solo en Argentina sino también en países europeos como Alemania y España. Segundo, quería saber cuál le dedicaron al Flaco, qué disco. El Baile Interior es un disco compuesto por 12 canciones con una amplia gama de ritmos musicales y dedicado a Luis Alberto Spinetta. Le voy a prestar especial atención. Bueno, su disco 13, La Nube Rosa, editado en febrero del 2016, es su último trabajo de estudio, contiene 13 canciones, las cuales reflejan a la perfección la inmensa y rica trayectoria de una de las bandas mejores de rock argentino, con diversos géneros, entre canciones de protestas y otras que invitan al baile y que generan cada show que realiza. Bersuit se ha convertido en uno de los grupos más importantes del rock argentino y uno de los principales de Latinoamérica, gracias a su capacidad de reinventarse constantemente. Sus integrantes, Juan Subina, Pepe Céspedes, Tipo Venezuela, Cóndor Sbarbati, Dani Suárez, Manuel Urina, Mariano Campolietti y Juan Bruno. No lo contamos a Cordera porque ya no está, pero bueno, una banda muy rica en ritmos y qué sé, a mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Vamos con un temita y después quería comentar algún par de cosas. Un pacto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Oh, sentirías raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí había que maltratarte, no puedo hacerlo. Soy mi Dios. De nuevo me sonrojo y tiemblo. Qué idiota te hace el amor. Y yo quiero darle rienda a esta superstición. Un pacto para vivir. Hablando en entre líneas mientras escuchábamos a la respecto, qué hacer con la, por ejemplo, lo que dice Cordera, que generó tantos problemas. Pastorini decía, lo pagó incluso la banda, que ya era ajena a lo que había dicho Cordera, porque Cordera no era más de la banda. Carlos recordó a Callejero, ¿no? ¿Hasta cuándo una persona tiene que pagar un error? Porque seguramente lo que dijo Cordera fue una estupidez, y en el caso de Callejero fue terrible lo que sucedió. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a dejar cantar nunca más? Las barbaridades de Cacho Castaño. Las barbaridades de Cacho Castaño. Que claro, la verdad que estamos de acuerdo que son barbaridades. Son enojarse por la barbaridad de Cacho Castaño y no por la letra de muchas de las canciones de él. Claro. Que son peores que los dichos que tuvo. Seguro. Otras son brillantes, las canciones son hermosas, pero digo, hay algunas que son terrible. Si te agarro con otra tema. Por ejemplo. Bueno, ¿no? Entonces, pero el delito de palabra, lo que yo le digo, el delito de palabra, decir alguna barbaridad, ¿es lo mismo que hacer una barbaridad? Sí, no es lo debiera, por lo menos. Lo de Cordera, que es una barbaridad lo que dijo, entonces que tenemos que penarlo a él y a los ex compañeros de la banda y que no pueda laburar nadie. Callejero ya cumplió su condena, ya cumplió su condena. Estos chicos no van a poder trabajar en lo que les gusta nunca más. A mí me parece una locura. No, pero además, ¿cuál es la salida? Entonces, ¿qué hacen? ¿Tienen que ir a chorear? Si no lo deja laburar. Claro. Digo, y punto, ¿no? Y no se lo puede perseguir toda la vida. Cumplió una condena y se acabó la discusión. Y bueno, el que dijo una barbaridad tuvo que rectificarse de alguna manera, o haber ido al INADI, o tuvo que hacer un curso, o pagó con algún tipo de probation. Pero tenés que. Pues ya está. Ya está. No va a cambiar tu concepto sobre esa persona, pero eso no significa que le prohíban un festival, que le prohíban un concierto, porque finalmente el que tiene que actuar es el que va o el que no va. Él tiene que poder hacer su concierto. Y seguro, la gente, y la gente decidirá. Sí, que sí, voy o no voy. Pastorini está distraído mirando a Independiente de Avellaneda. Estoy viendo al Deportivo Lara, que está haciendo un gran partido. Bueno, muchachos, vamos a comer. Se terminó el programa. Se terminó el programa. Ya está en Chile, loco. ¿Dónde está? No lee. Es muy llamativo porque yo no lee. Vas a llamar. Se me quedó el auto. Sí. ¿Dónde? En la calle. ¿No? Yo vuelvo a repetir. Te va a quedar en el garaje. Yo vuelvo a repetir mi lo que pienso. ¿Qué pensás? y le, no le dieron plata para el combustible. La señora maneja le todo. La llave del auto, claro, pero sin plata para el combustible. Y bueno, no. ¿Qué va a ser? Así que estamos esperando, estamos preocupados. Quizás, además, quizás, ¿no? Quizás que están por levantar el tema de las retenciones a la soja. Están la sociedad rural. Claro, están reteniendo el canuto, ¿viste? Con los hilos que explotan. Claro, entonces, viste, están muy preocupados. Pero ahí están reunidos en la sociedad rural de Chacabuco. También, exactamente. Bueno, no sé, ya sin saber. Casi es un golazo. ¿Quién era este Gigliotti? Bueno, muchachos, bueno, llegó la del 25 de mayo, vamos a festejar. ¿Vamos? Con eso cerramos con el himno de Charlie. Dale. Como para cerrar este día de hoy, y tenemos locro, empanada, pastelito y todo. Y mañana hay que ir al obelisco, muchachos, ¿eh? Buena idea. Mañana estamos ahí. ¿Quién se prende? La una estamos la semana ahí. Que por viene, muchachos. Muy bien, chau, y será entonces hasta la próxima. Y no nos olvidemos de todas nuestras consignas, ¿no? Específicamente Iron Mountain y un montón de otras cosas. ¿Cómo no? Luanda, Luanda presidencial se acerca, a nuestro músico emblemático, el ente señor Charlie García, nuestra cultura, ni más ni menos, cultura nacional, nuestra presidenta con Charlie, todos juntos, el país entero, vamos a cantar nuestro himno nacional argentino. Nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. radioparrilla.com.ar. Amigos, los pueden llamar, de nada sirve.